Hermanitos queridos, hoy en esta palabra el Señor nos hace una invitación a todos y esta invitación es personal porque después detalla él, el primero dijo tal cosa, el segundo tal cosa, o sea, se fueron excusando. ¿Qué significa? Que la respuesta nuestra es obviamente voluntaria. Pero también esa respuesta conlleva el interés. ¿Qué orden de valor tiene para nosotros nuestra vida cristiana o la invitación de Cristo a este banquete? El banquete sería entrar en comunión con Dios. Siempre tiene un sentido también espiritual la lectura del Evangelio. El banquete es el lugar en comunión con Dios. Es un lugar de gloria, de majestad. Usted imagínense ser invitados por el Dios celestial a formar parte de un gozo eterno, de paz absoluta, y nosotros renegásemos de esa invitación como hacen los que acá nombra Jesús en la parábola. Habría de ver qué importancia le damos nosotros a la parte espiritual, especialmente a la invitación del Señor a entrar en el gozo de Él, a formar parte de ese reino. Y fíjense que Jesús le contesta esto al fariseo, uno de los principales fariseos es el que le invita y dice, feliz el que se sienta a la mesa del reino de Dios, y Jesús mismo les dice que no están así. Que son felices aquellos que dicen sí al Señor. Son aquellos que deciden realmente y de corazón formar parte de ese banquete celestial. Pero las invitaciones están. Y el ser invitado por el Señor es una muestra de su inmensa misericordia, de su inmenso amor. ¿Cómo nosotros respondemos a eso? Si te encontraste con algún sacerdote, si te encontraste con alguien de la comunidad, si te has topado incluso en la calle o en una procesión, Dios siempre invita, Dios siempre está llamando, solamente que nosotros no afinamos los oídos espirituales para escuchar su palabra, para escuchar su voz. No me voy a cansar de repetir. Porque para eso es este espacio. Escucha la voz del Señor. Porque el Señor, por otro lado, está buscando en otros lados, lisiados, enfermos, cojos, personas marginales. Y después seguramente nos sorprende decir, pero esa persona tenía una vida desastrosa. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Él dijo que sí. Él abrió su corazón al Señor Jesús, abrió su corazón al Espíritu Santo, por eso ha cambiado su vida, ha aceptado la invitación al banquete. Y vos te quedás viendo sorprendido, diciendo, pero ¿cómo? Yo soy así, perfecto, sí. El problema contigo es tu respuesta. ¿Formás parte de estos cuatro que dicen que es más importante ir a casarse, más importante ir a comprar una yunta de bueyes, que estar en la presencia del Señor, de dar tu vida cada segundo, cada minuto, así estés casado, así estés juntado, como sea, das algo de tu tiempo a Dios? Y ya no estoy diciendo todo, porque sería muy fuerte, ¿no? Al menos una parte de tu vida, Señor. Les dejo esa inquietud. Permítanme ser lo más sincero posible, que de hecho lo voy a hacer. Pero el Señor nos invita siempre. Solamente que nosotros no podemos ver, porque estamos ocupados en un montón de cosas y muchas veces cosas vanas, superficiales. No digo sola, no digo por el trabajo, sino por otras cosas. Y no dejamos que nuestros sentidos espirituales que los tenemos todos, así seamos rudos, así seamos ignorantes o no, todos los seres humanos tenemos esas antenitas espirituales. Cuando nosotros creemos que el banquete del reino de Dios es comida y bebida, San Pablo dice, no, el reino de Dios no es comida y bebida, sino gracia, justicia, amor, paz, gozo espiritual. Y ya nos tenemos que preparar ya acá en la tierra, espiritualmente, para vivir, para empezar a probarnos ese traje de fiesta para las bodas del Cordero. La pregunta sigue siendo, ¿aceptarás su invitación? Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos, familiares y amigos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento llamado Pimpollo de Dios, pidiendo a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Celestial que nos acompañe y te acompañe este día, un poco lluvioso acá en Argentina, pero con la gracia y la paz de sabernos acompañados, caminando el Señor al lado nuestro y siempre regalando una sonrisa a nuestros seres queridos a la vuelta de nuestras ocupaciones. Que así sea.